Mayari canta y palmas aroma de rosa. Ay, Mayari, palma soriano, dile a la Maya que yo me voy pa' Guayamo. Ay, Mayari, palma soriano, dile a la Maya que yo me voy pa' Guayamo. Que yo me voy pa' Guayamo. Que yo me voy pa' Guayamo. Que yo me voy pa' Guayamo. En Manzanillo se baila el son. Que yo me...